big monkey moon. Now I know that, now I understand. Hugging us a big monkey moon. La la la, la la la. Hugging us a big monkey moon. La la la, la la la. Hugging us a big monkey moon. Pero esta caperucita era caperucita negra. Un día la mamá le dijo: hija, ¿le llevas estas pernadas a la abuela? Sí, mami, yo se las llevo. Mientras que Caperucita iba por el bosque a llevarle las empanadas a la abuela, se las iba comiendo. Hasta que le aparece un lobo feroz. No, esas empanadas, Caperucita. Os llamaré a los demás lobos y te comeremos. ¡Toma esto, lobo! Y justo se aparece un marciano.